Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Las identidades del sur suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al mensajero. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. La dictadura se presenta acorazada, porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda, porque ha de convencer. Antonio Gala, poeta español. Radio Sur. 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Pero le podés decir, por favor, que vayan a buscar al invitado que está en la puerta hace media hora. Dale, boludo, sos productor, dale. Eso es tuyo, eso. Pero claro, me estás jodiendo, nosotros nos estamos ocupando del aire, somos los conductores, ¿me entendés? No nos podemos estar ocupando de tu trabajo. Vos tenés que producir, nosotros tenemos que conducir. Listo. No me miré con cara de que sí, yo te... Dale, acá sí te doy órdenes. Sí, acá te doy las órdenes yo. Conducir. No es como muchos creen mandar. Ah, nosotros somos lo que creemos que mandar. Se nos torece. Perdóname, ¿vos qué condujiste? A ver, ¿qué es conducir? Conducir es persuadir. Míralo. Disculpa. El tipo produce hace 10 minutos y nos dice a nosotros cómo se conduce. Sí, a ver, el señorito que salió de la academia de conductores, a ver, cuénteme qué es la conducción. La técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Miralo, mirá como encima chamulló como 30 segundos ya, miralo. Sí, el señorito cita a Napoleón. Mirá vos. Disculpame. Pero además lo dice como si nosotros fuéramos tres boludos que nada, que como hasta ahora no la pegamos, se burla de que no tenemos éxito. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. Miralo. Bueno, mira, la verdugueada completa, perdóname. Recorre los barrios, patea este. No, se está bajando la caña, mira vos. A ver, decime qué deberíamos hacer entonces. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Mirá qué chamullo que se mando este. Sí, la verdad es que yo no lo tenía ni a palos. Calladito, te refiero a él. De producción un carajo igual, pero... Qué labia, ¿eh? Chamullo, la verdad. Yo le doy un lugarcito acá, ¿eh? ¿Nos podrá dar una mano con el programa? Dale. Bueno. Che, sobre si PPT se llama, pues veo que estás medio perdido. ¿Querés sentarte acá? Vale, venite, en el silloncito sentate. noches, estamos aquí en este nuevo, en esta nueva emisión de Sobredosis del PPT, emisión número 40, según me informan mis compañeros. Yo, como no sé contar hasta más del 13, entonces, bueno, se me dificulta llegar a las cuatro décadas, pero a las cuatro décadas, a las cuatro decenas. Sí. Señora de las cuatro decenas. Estamos con aquí con mis compañeros, que son Lionel Pasteloff. Buenas noches. Sí. Y Marcelo Zumbo, sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Activo, sí. ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué? Con muchas ganas de hacer un programa, muchas ganas. Monosilábicos. Sí. ¿Qué tienen? Pregúntame de nuevo. ¿Qué tienen para contarle a la Pregúntame cómo ando. ¿Fuiste a la cancha hoy? Pregúntame cómo ando. ¿Fuiste a la cancha hoy? Bien. ¿Fuiste a la cancha hoy? Bien. ¿A mojarte? Todo lindo. La familia bien, el perro bien. Ah. Sí. No querés hablar de puta. El perro bien, Aucho no jugó, pero el perro bien. Bien, los sí. 40 minutos más nefasto. El perro. 33 minutos. El perro no, jugó, no, ¿qué 33? Nunca. ¿Qué 33 minutos? Los primeros 17 fueron espectaculares, donde Racing hizo... ¿Hace cuánto que no hacía 3 goles en 17 minutos Racing? Eso no fue. Yo sigo diciendo que hizo 3 goles porque por más que hayan anulado uno por finísimo o no sé si tan fino, pero fueron 3 goles. O sea, tres la defensa, goles en 17 minutos. La defensa no hizo nada. Como aquel 6-4. No, ahí fue una parro. Fueron 13-15. 13-15. Y después arreglate. Montonero de Barrena. Sí, ¿no? Volvé, Bianchi, volvé. Nunca te tendrías que haber ido. Mirá lo que hace Rolona, cómo te choca la Ferrari. Y hablando de chocar la Ferrari, Gallardo. Gallardo, retirate. Basta, Gallardo, basta la mentira. Empatate con Arsenal, Gallardo. No lo pudiste ganar a Arsenal, Gallardo. Que el próximo partido Arsenal pierde contra Temperley, que sí. Juega a jugar a un amistoso en primera invitado y le gana y chau, y se va a Palermo. Que va a ser eterno candidato a DT de Boca, aunque fracase en Arsenal, ¿no? ¿Pero por qué eterno candidato a TT? Porque olea si lo dictamina. Vamos a contar un poco de qué la va este programa. Este programa se la va de entrevistar gente. Vamos a entrevistar a una persona ligada a un hecho policial que nosotros reivindicamos bastante. No, reivindicamos. Policial y político. Sino que recordamos más que reivindicamos, pero lo traemos a colación seguido. Es una persona que nos va a hablar un aspecto íntimo de esa situación. No vamos a decir nada porque si, no hay si idea. Quiere. Claro, bueno, si quiere. Pero nos va a contar. Nosotros más. Nosotros la vamos a llamar por un hecho político puntual, un pero hecho no, no policial vamos a, no, puntual, no. Pero obviamente le vamos a preguntar otras cosas porque no tenemos la oportunidad de hablar con ella todos los días. Y porque hablar con una persona protagonista o cercana a un hecho de trascendencia conlleva la posibilidad de saber más lo que dice el diario. Hasta allá de que leamos diarios, a veces medios que los que creemos. Siempre está mejor la primera fuente. Como Infonews. O La Izquierda Diario, por ejemplo. O Página 12. Claro. No, ¿Para qué Página 12 cuando habla de música? Yo le creo. Página 12, a mí no te, me recuerda. Yo me recuerda a la resistencia de los 90, Página 12. Yo me acuerdo de la resistencia de los 90. Con, bueno, quedó Bergoglio a la cabeza y ahora Bergoglio evidentemente es el nuevo héroe en este lío para Página 12. Sí, y vamos a ver otros aspectos. Y Tiempo Argentino, bueno, que de otros aspectos, bueno, los 90, pero es inimputable. También. Vamos a hablar también de militancia gay. Vamos a hablar de lanzamientos. Me afilié. Lanzamientos. Vamos a anunciar mi... Bueno. Y vamos a hablar de cine. Y vamos a hablar de cine también. Vamos a hablar, sí. Si porque tenemos tiempo, vamos a tener tiempo. Que el cine es un medio muy bonito. Te hablo de cine como si no supiera nada. El cine es muy bueno, el cine. Pero es muy lindo, además, muy lindo, sí, sentarse. Sí. Claro. El cine no, el tema es una cosa que me encanta el cine. A mí me encanta el cine. Ir, sentarme, ver películas. Comer pochoclo. Claro, es lindo el cine. Hablemos sin saber. Bueno, las vías de comunicación: 4912-1408. 4912-1408. Ustedes se dirán en sus casas: tiene qué buena algo, garganta, qué bien que habla. Y claro, si no gritó ningún gol. ¿Cómo no va a hablar? ¿Cómo no va a tener la voz intacta? Marcelo. Y no puteó, por ende. No, ni hubo tiempo de putear, chicos. Ya estaba fuera cuando te quería putear. Fue increíble, porque yo estaba caminando por la calle y porque tenía que ir a un lugar al cual fui totalmente al pedo, que como fue el profesorado, y era como que era algo que no se podía creer demasiado. Yo por lo menos no lo podía creer demasiado, sí, porque esperaba que Boca saliera a presionarlo a Racing, a poner... Sí, yo le comenté a un hincha de Racing. Fríos. Ese yo al menos. Mismo los hinchas de Racing estaban no muy esperanzados en, aunque sea un empate, pero bueno, son las cosas que pasan en el fútbol. Nadie hizo mención, y lo voy a hacer yo por ende, a la clasificación a cuartos de final de Huracán en la Copa Argentina. Vamos a celebrarlo, es un barrio quemero. No es un dato menor. Sí. No pasa todos los días, pero acá yo iba a decir algo. ¿Cuánto de final de Copa Argentina pasaron? Le ganaron a Banfield por penales. Por penales, sí. 2-2. Yo estaba viendo que estaban 2-2. Pateando penales. Empate de 2-2 y 3-2 después en la definición. Quiero decir antes de lo fugaz del triunfo de Racing, vieron que hay un Twitter que se llama Partido Racing, que siempre es verdad, el partido fue transmitido por Radio Sur, nos indican acá. Hay un Twitter que se llama Perdió Racing, y cuando Racing pierde ponen sí, el tweet, nada más, es eso. Y creo que el tweet estaba preparado, estaba guardado ya esperando para la derrota de hoy, y Boca se encargó de torcer el pronóstico. Bueno, es importante que se den este tipo de batacazos para el fútbol argentino también, ¿no? Sí, bueno, batacazo tampoco. Vos ves el partido, no te sorprende mucho lo que pasó. Pero bueno, vamos a ir a la primer tanda, porque nos están apurando. Voy a explicar este tema que van a escuchar ustedes ahora en breves instantes. Es un tema, no me lo mandes todavía, no. Yo sé que tenés ganas de pasarlo. Listo. Ahora vamos a hablar más en detalle de estos lanzamientos, pero vamos a escuchar por primera vez, no sé si lo están pasando en muchas radios, un nuevo tema de Queen. Voz de Freddie Mercury, instrumentos del resto de la banda. Tema 2014, nuevo tema de Queen, de nueva factura. Ni siquiera salió a la venta. Lo que puede la tecnología, ¿no? When people double up, I leave the conversation. Your heart again, oh, let me in your heart. open the doors for me, babe. Culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxer de mujer, corpiños deportivos, nevia@gmail.com.